10 y 46 minutos, como les decíamos, durante los próximos instantes vamos a poner el foco de atención en el ámbito vecinal y en concreto nos vamos a quedar con la barriada Sacrificio, dos integrantes de su junta directiva, nueva junta directiva desde el pasado mes de octubre. Nos acompañan aquí en los estudios de Radio Ubrique y queríamos en ese sentido pues tener este primer encuentro para dar a conocer a los nuevos responsables del colectivo vecinal y por supuesto mantener ese contacto con las novedades, actividades que se vayan desarrollando, que vayan planificando de cara a las próximas fechas. Una asociación de vecinos del Sacrificio que el año pasado cumplía 40 años, así que estamos hablando de una de las más destacadas sin duda y de las que más continuidad y más activa se ha mantenido durante todas estas décadas. Y bueno, pues vamos a contar, como decimos, con su nuevo presidente, que además es una persona muy veterana en todo el tejido social ubriqueño, en el propio colectivo, en la asociación de vecinos de la barriada Sacrificio, donde ya pues ha estado como presidente y apoyando a todos los, en definitiva, todas las juntas directivas que han pasado por allí. Estamos hablando de Antonio Avelino, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días a todos los audiencias de Radio Ubrique, claro, primero. Gracias por acompañarnos. Y aquí estamos. Nada, pues, ahora nos vamos a quedar con diferentes novedades, con todo lo que tenéis en mente para esta nueva etapa. Nos acompaña también una de las vocales de la Junta Directiva, Begoña Marín. Begoña, bienvenida, buenos días. Buenos días. Y en el caso de Begoña, bueno, pues sí que podemos decir que una cara nueva en cuanto a la, como el resto me decían, ahora lo vamos a comentar cuáles son los integrantes, pero sí que es la primera vez, ¿no?, en este caso, que te has sumado a lo que es este colectivo vecinal. Sí, exactamente, la primera vez. Muy bien, pues, si te parece, podemos comenzar por los integrantes de lo que es la nueva junta directiva. Antonio, bueno, tenías por ahí un poco de cabeza, me decías que más o menos me podía decir todo, ¿no? Bueno, el presidente soy yo, Antonio Luis Mateo, vicepresidente en Gorka Virué, tesorero Diógenes Sánchez, y vocales Begoña, Vanessa Gutiérrez, Paqui Román, Pablo Ramírez, Gregorio Amaya, Juan Jarén, ayudante Eli Ruano, Rebeca Avelino y 10 o 12 más voluntarios que hay detrás de la junta directiva. O sea que estamos hablando de un grupo bastante importante. Sí, gente que quiere trabajar por la asociación, ya que, vamos, son jóvenes y lo que les gustaría a ellos es que eso siguiera para adelante, ¿no? Que no tienen... Esto se iba a caer. Hay que agradecerle a la anterior junta directiva el tiempo que mantuvo eso en funcionamiento. Ya, desgraciadamente, a los 15 o 20 años estaban hartos ya de un día, otro día, en fin, que decidieron salirse. Y con ese motivo entramos nosotros. Y ahí están todos los jóvenes estos, quieren luchar, quieren hacer. Y es lo que puedo decir. Y agradecerle, claro, a la anterior junta que nos está informando de todo lo habido y por haber, y cómo van las cosas, y nosotros, pues, a seguir luchando a ver si levantamos esto. Además, un colectivo que como decía al principio, ¿no?, ha tenido gran continuidad de los más destacados, de los que tienen más historia en Ubrique y que se ha mantenido ahí siempre, constante, siempre, ¿no? Siempre, sí, ahí están. Vamos, esto es Sacrificio 64, desde entonces creo que empezaron los inicios, vamos, que yo ya casi fui miembro de la junta directiva en aquellos años, por lo menos estaba por detrás, como están estos que te he dicho ahora, en fin, y eso es lo que queremos, y ahora vamos a empezar. En el barrio están llegando gente muy nueva, están llegando de otros países que también ya tenemos allí un par de ellos que queremos que se integren también la asociación y darle vida, porque tanto a los niños, niñas, mujeres, hombres, todos que colaboren con esta asociación, que nosotros estamos con ellos, que no queremos ser cortijo de cuatro ni mucho menos, sino el cortijo de toda la barriada, que todo el mundo se sienta por igual, ¿no? Tanto, ya te digo, hombres, niños, mujeres, todo el mundo. Y eso es lo que nosotros queremos, que piensen que es de todo, que no es aquello de cuatro, ni de cinco, ni de seis, sino que se preocupen por esa barriada, que preocuparse por la barriada es importante, porque lo importante es que la barriada sea pacífica, sea noble, y la gente vea que así se puede vivir muy tranquilamente. Eso es lo que queremos, que constituya esa barriada y que siga siendo, ¿no? Como lleva tantos años siempre, ya, pues queremos que siga igual. Mucha gente joven, porque tú sabes que eres así vecino de así, que así ahora mismo hay mucha, mucha gente joven, y son muy agradables todos, y todo así muy tranquilo, una barriada muy tranquila. Así bueno, que eso es lo que queremos, Begoña. Pues Begoña, precisamente me decía, ¿no?, que eres vecina desde hace unos siete años. Sí, sobre 7 años. Y que has querido dar el paso adelante, ¿verdad?, para conformar esta junta directiva, en lo que además refleja una renovación de... decíamos, aparte de la veteranía de Antonio, pues verdad que prácticamente el resto de integrantes son gente joven, familias que han ido llegando en estos últimos años, ¿no? Gente joven, aquello se llena mucho de gente joven, y estamos muy contentos, vaya, una zona muy tranquila también, y eso, que estamos a ver si podemos levantar un poquito la asociación también entre toda la gente. Y eso es que se vayan haciendo socios también la gente, que colaboren también un poquito. ¿Cómo está la cosa, por cierto, la situación en cuanto a socios? Los socios han, desde la pandemia, la verdad que cuando nosotros entramos, pues hemos notado que han desaparecido 50, 80, 100 socios. Que no es que han desaparecido, digo, que como eso se paró, lo que tenemos que tratar es de recuperarlo. Porque claro, cuando estaban así es porque les gustaba el bar, les gustaban las condiciones que existían así. Entonces nuestro lema va a ser, estamos usando por las redes sociales, por todos lados la asociación, que los socios entiendan que es bueno que se mantenga una asociación de vecinos para todos. Y en fin, eso es lo que nosotros estamos intentando, ya que están llegando, ya te digo, de otros países gente allí, que haya una cultura que se mezcle, que vean el funcionamiento. Y es muy importante eso, que todo el mundo vaya a una y la asociación tiene para adelante otros 40 años, por lo menos. Claro que sí, porque además, como decíamos, de las primeras en nuestra localidad, sí, sí, sí. Que se pusieron a funcionar, ¿no? Y sí, con gran actividad. Begoña, ¿qué te parece el grupo creado? Bien, bien. Por lo pronto ya lleváis varios meses, desde octubre, ¿no? Sí, desde octubre. Y un poco todavía de adaptándose, ¿no? Sí, claro. Supongo. Vamos, porque esto es como todo, los jóvenes también se tienen que adaptar a estos movimientos, y es lo que queremos, que se vayan instruyendo para llevar adelante todos los movimientos que se han llevado estos años atrás, porque si no, las asociaciones se pierden, como están perdiendo muchas, y en fin, es lo que queremos. Nosotros este año, cuando empezamos, lo primero que hicimos fue un fin de semana navideño, allí en el barrio, que se dieron tortas y chocolate, ¿no? Tortas, chocolate. Y vamos, estuvo muy bien, hubo ciento y pico de personas así con nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos, que eso continúe. Y después pues hicimos la siguiente fiesta que hemos hecho, han sido los Reyes Magos, que estuvimos por el barrio con los micros y con y los reyes vestidos. Entre ellos había un chaval que es de otro país también, de color negro, vamos, que está integrado, que lo integramos para que viéramos que el barrio es competente con todo el mundo, que sí, no sí, hay claro. Desigualdad de unos ni de otros, sino que y fue el Rey Mago también, estuvimos por todas las calles, con la música, todas las calles del barrio. Por arriba, tú sabes, por la calle del tren y la calle segura, que es lo que es el barrio, sí, hasta sí, la asociación. Después allí los niños recibieron un regalito, se estuvieron echando fotos con la asociación con los reyes, en fin, que pasaron una buena tarde. Y quedó todo el mundo muy contento y muy agradable, ¿no? Y así pues queremos seguir haciendo cosas. Ya en mayo se quieren hacer Para enseñar a los niños las plantas que hay por el campo, que son buenas, son malas, queremos hacer, vamos, entre los mayores que le expliquen, pues mira, estas plantas son buenas, estas son malas, el aceite se hace así, de la aceituna, de esto, un pequeño conocimiento, ¿no? Tampoco vayamos a creer que sí, sino... Una ruta, hacer una ruta. Y... Una ruta, o allí en el salón traérsela, o... Sí, ah, vale, sí. Porque si vamos a la montaña, mamá tiene que ir a la montaña va a mamá, pues igual, si los niños no van... O se pone un día y se, van, allí. Pues se les llevan así para que estén más cercanos. En fin, lo que queremos es que todo el mundo esté contento y todo el mundo esté con la asociación. Que vean que eso es de todo, que no es de 4 o 5. En fin, y después ya, pues ya haremos para mayo, si quieren hacer, llegar a hacer lo que se hacía antiguamente, que era concurso de macetas, allí en el parque pequeño de la asociación. Tanto como concurso de macetas, juegos de los niños, de cosillas de niños, hacer juegos de ellos, juegos de mayores como dominó, cartas, malillas, en fin. Eso es lo que queremos hacerlo en mayo también para las fiestas, ¿no? Y las fiestas de mayo ya después. Y llevar también a... vamos, llevar, hablo por llevar porque habrá que pedírselo al ayuntamiento, el colaborador de todas las asociaciones, tanto la banda música, que desde un concierto como otros años los ha dado, eso sería en junio, después en agosto, por ahí, pues ya veríamos hacer otras cositas, ¿no? Que es lo que queremos, que todo el mundo dé opiniones para poder hacer las cosas, porque, claro, la junta directiva, bueno, vamos a hacer esto, eso está muy bien, pero... Lo que queremos es que los socios digan, ¿y por qué no hacemos esto? Queremos hacer una pequeña horita de teatro, que me lo comentó una chavala vecina de la asociación, pues lo que tú quieras aquí. Si tú crees que estás capacitada para hacer una obra de teatro, pues a hacerla. Por lo menos empezar, que todo el mundo vea que cómo es eso, pues eso es cultura, como todas las cosas, ¿no? Queremos hacer también unas pequeñas marionetas con los niños, que antiguamente será de tu edad, más o menos cuando las hacían eso. Yo creo poco más o poco menos. En fin, queremos retomar las cosas de aquellos primeros años, a ver si animan más a la gente, ¿no? Una manera de animar a la gente, lo que queremos, y que todo el mundo vaya bien, y que todo el vecino que te vea y quiera preguntar algo, que lo pregunte. Sí, ir implicando a todos los vecinos. A todos, que no es decir, mira, el presidente es el que tiene que ir al ayuntamiento, ¿no? Usted primero va al ayuntamiento y si usted si no lo atiende, entonces va, diría usted a la junta directiva, que ya la junta directiva también irá así a apoyarle a usted, en fin. Cosas así, que vea que hay que es cosa de todo, que no es cosa de uno. Sí, sí, la filosofía tiene que ser, ¿no?, de un colectivo vecinal, y Antonio sabe mucho de eso, porque decíamos al principio... Tú, Antonio, has estado como presidente en otras etapas, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el 90 hasta el 96 estuve, por lo menos. Y en fin, que también, como vicepresidente, pues, creo que también, ¿no? O no, como no, integrante de junta directiva, seguro, ¿no? Sí, también. Sí, sí. Uh-huh. Eso fue al principio. O sea que sabes cómo respira el barrio, cómo ha ido evolucionando. Sí, muy bien. En fin, yo aquí tengo muchas cosas a apuntar, pero claro... No te preocupes, porque ahora enseguida vamos a ir repasando lo que tenéis en mente para próxima fecha. Supongo, Begoña, que claro, como decías también, hombre, antes, ¿no?, que es importante contar con su veteranía de Antonio, porque además sabe, ¿no?, de dónde viene el barrio, las características principales, y todo eso se complementa con gente joven nueva. Claro, es que él ya también, aparte que lleva muchos años allí en el barrio, vaya. Y después, claro, tienen la experiencia de haber estado también antes, que todo eso también ayuda. Claro, aunque hay muchas veces que problemas que vienen de más atrás también. Aunque nosotros hemos empezado de cero, digamos, pero bueno, tiene esa experiencia de haber estado ya también, y por eso decidimos toda la gente de la Junta de votarlo a él de presidente también. Mm. Porque es el que tiene más experiencia realmente. Antonio, que además... ¿de cuántos colectivos formas parte, Antonio? Digo porque... Cuatro o cinco. Porque aparte lo que es la presidencia ahora de la de lo que es la barriada Antonio, la barriada del Sacrificio, de la Junta Directiva, estás por ejemplo en el Club de Billar, ¿no? Club de Billar, sí, también. Hemos hablado contigo en numerosas oportunidades dentro del grupo de expertos de la Escuela de Artesanos. Artesano también. Voluntario también. O por ejemplo la Fundación López Mariscal. También. Así que eres un ejemplo de ese activismo social, ¿no? Sí, eres un convencido de que hay que echar una mano entre todos y entre los propios colectivos también. Sí. Bueno, pues. Otra cosa que me he olvidado, que en mayo tendremos la habitual paella que se hace siempre en la barriada del Sacrificio. Eso dentro de las actividades de la Cruz de Mayo. De la Cruz de Mayo. Hombre, tendremos también carreras de saco, carreras, lo que antiguamente se hacía. La manzana en la boca, para explotar los globos, en fin, cositas así que eso se hacía antiguamente y se dejó de hacer, carreras de saco, en fin, cosas que divierta a la gente y la gente esté contenta. Al final se trata, ¿no?, también de que haya novedades para ir cambiando un poco también, ¿no? Ahí está, que no tengan. Queremos hacer también un campeonato de malilla y de dominó a nivel local. Eso ya son cosas que queremos. Y creo que se harán, ¿no? Porque se están perdiendo también, y eso es muy bonito también, el dominó, las malillas. Y eso le gusta a la gente mayor, y los jóvenes no tienen el mood, no juegan los jóvenes ya, y se están perdiendo esas costumbres de jugar, en fin, que son distracciones que son muy bonitas, ¿no? Pero claro, hay que fomentarlo para que eso siga adelante, si no, se pierden como todas las cosas están perdiendo, o muchas de ellas, en fin. Para Navidades, por ejemplo, aunque este año no lo hiciste, zambomba, ¿creéis? Sí, que si no hacemos la zambomba, haremos otra igual, otra fiesta navideña. ¿Fiesta de ese tipo? Algo haremos siempre porque es una cosa que le gusta a la gente, entonces hay que estar con la gente. Y sobre el concurso de pintura para aficionados, lo comentábamos, ¿no? Eso ¿vaya a dar continuidad? Nosotros queremos darle continuidad. Lo único que pasa que, claro, que es un concurso que vale dinero, bastante, y depende que nos apoyen o no nos apoyen las autoridades del pueblo, porque, claro, si el ayuntamiento no nos apoya en eso, pues entonces nosotros no podremos hacer eso. ¿Por qué? Porque hemos empezado ahora. Recaudar dinero cuesta mucho, pagamos la luz, pagamos el agua de la asociación y eso, pues, no se va de las manos los dineros. Supongo que ahora lo estáis incluyendo dentro de los proyectos para todo el año que presentáis al ayuntamiento. Al ayuntamiento, sí, eso está aquí, esto te lo enseño ahora. Eso ya fuimos el otro día y lo presentamos. Claro, sí, ya tenéis lo que es la propuesta, ¿no?, del programa de actividades. El proyecto está ahí ya todo. Claro, ya depende, como decías, ¿no?, un poco de los apoyos con los que contéis para poder llevar adelante, ¿no? Los socios que se vayan haciendo para colaborar, en fin. Vamos, la cuota de socios es muy barata, son 12 euros por ser socio al año, que eso no es. Que un precio simbólico, vaya, más que una cosa simbólica. Después tenemos el salón. Yo creo que eso no se ha movido, además, desde hace años. Te la recuerdo yo de hace tiempo, ¿no? Hombre, después tenemos el salón, que a los socios se le cobra 20 euros por celebrar allí cualquier cosita. No le cobramos. Que eso es por si hay destrozos, hay que limpiar el suelo otra vez. Un tema de mantenimiento. Mantenimiento, que eso no es. Y ese derecho lo tiene todo el mundo que sea socio de la barriada, porque claro, pensamos que hay que darle un servicio al socio que lo necesite. Para eso tienen que estar esas cosas. Eso es para todo, y si lo pide un día un socio, pues se le deja lo que es el salón, en fin. Sí, decíamos, hablando de lo que es la sede, un poco el servicio de bar, de ambigú, que había, que ahora mismo está cerrado, pero que tenéis en mente abrir próximamente. Abrirlo los socios y poco más. Porque lo que queremos es que haya un salón social donde tienen que ir los socios, pasar sus manillas, pasar sus dominó, en fin, y pasar una buena tarde, una buena mañana allí, sus amistades y son la gente mayor más o menos la que va dos días entre semana, que lo tengan, seguirse lo manteniendo, ¿vamos? Sí, poder ir a tomarse un café, tomarse un refresco, lo que sea. Refresco, lo que ellos quieran, vamos. A lo largo de la semana y los fines de semana. Claro, eso es lo que queremos ahora. Claro, de momento estamos ahí esperando y si no, pues claro, nosotros lo abriremos más tarde o más temprano, se abrirá. Pero con los socios, que es lo que queremos. Hemos hablado de actividades, las que tenéis en mente de cara a todo este año. ¿Os habéis reunido ya, por ejemplo, con integrantes del equipo municipal de gobierno, digo, para presentaros y trasladarles? Sí, sí, ya nos hemos reunido un par de veces o tres. Vamos muy bien. Hemos pedido cuatro cosas que necesita la barriada y la verdad que nos han atendido muy bien y no ha habido ningún problema de nada. Ahí están, que le pedimos que tienen que había que pintar los escalones de la barriada, los están pintando, como cualquier otra barriada, porque aquello estaba un poco negro ya del cemento, los escalones y eso, y no sé si tú no lo has visto, pero ya están pintando los escalones, sí, sí. Como por ejemplo aquí en la calle Jazmín, todo esto de jardín, todo eso, pues igual. Entonces, otro pequeño esto incidente que vio allí, la muchacha que tiene la barrita, a veces la pedimos, porque tenía medio barrita y tenía una barra que se podía caer por debajo, porque la muchacha sabe que arrastra las piernas así, y ella es su manera de andar por la calle en lineal, y también nos dieron que sí, en fin, que sin problema. Una rampa que tenemos allí, que había un escalón que se podían caer las personas, también fuimos, a que una de las tardes que estuvieron allí, fueron a verla, nos dieron que sí, que sin problema, hombre, que son cosas que se están viendo que hay que hacerla porque puede pasar algo malo a cualquiera. Y en fin, ellos han tenido una buena disposición con nosotros, igual que nosotros queremos tenerla con ellos, ¿no? Que no sea, vamos, que no estamos aquí para tirarle al ayuntamiento ni al otro, y no estamos para colaborar, igual que ellos con nosotros con ellos, ¿no? ¿Y cuáles serían los principales problemas que veríais ahora que o algo que hay que solucionar en la barriada actualmente, ¿no? No sé. Aparcamientos, que la verdad es que los espacios son los que hay, así que eso es complicado. No sé si barrera arquitectónica, para las personas mayores, que también, ¿no? Es complicado por las zonas de cuesta en muchos lugares, por la propia barriada, no sé qué, asfaltado, ¿cuáles serían los principales problemas? Sí, pues allí nosotros estuvimos hablando también con ellos sobre la parte de la asociación, lo que baja, que cae la palmera, digamos, hecha milla, y allí se va a rebalar cualquier persona mayor también. Entonces, le propusimos que nos echaran un cemento de esto especial para que no resbale. ¿Antideslizante? Sí, un antideslizante. También le pedimos un espejo en la salida de la rotonda. Eso. Porque el muro sale mucho a la carretera y tú te tienes que meter casi, tú has salido por allí, sabes, sí, que sí. Te tienes que meter casi en la carretera. Para ver si viene un coche por la derecha, porque por la izquierda ya los ve, pero por la derecha no los ve. Pusieron un espejo enfrente, también dieron que sí, también los han puesto, pero vamos, que también está en proyecto. Y el paso cebra que tenemos allí a la entrada del barrio, que el barrio no está conforme con el paso cebra ese, porque es un peligro tremendo. Vamos, no pasa nada porque... No pasa nada, porque hay sabe que el paso Febra hay una carga y descarga, los coches se ponen así, dan marcha atrás, la gente mayor va pasando por delante, el chofer mira para la izquierda, para la derecha, no ve nadie, y le da marcha atrás. Si tú vas pasando una persona mayor, te la puedes llevar. Hay otros que aparcan en el paso Febra para 5 minutos, para 10, tú te tienes que salir a la carretera para pasar. Entonces tú eres el responsable si alguien te da, no el coche que te da. Porque está en la carretera, no está en el paso Febra. Y también dice que están estudiando a ver cómo, si se pone como estaba antiguamente, el resto por la carretera, para que no haya allí ese paso Febra de punta a punta que lo hay, que es un auténtico peligro. Primero, se ponen los coches. Segundo, hay coches que salen y cubren la mitad del paso Febra. Si alguien va con un carro ya no pasa por el casito ese, tiene que salirse. En fin, que también estuvieron hablando, que iban a estudiarlo, que están estudiándolo, ya llevan mucho tiempo. En fin, a ver lo que pasa. Ellos, Francisco Gil, como responsable de urbanismo, nos dijo que sí, que eso iba a tratar de mirar, de arreglar, en fin. Sí, es verdad que también esos pasos de peatones que tienen que estar bien iluminados, ¿no? Porque sí. Es verdad que si sí, no, sí, sí, sí. También es un peligro, ¿eh? En fin, eso es lo que, bueno, digo que nosotros estamos con el ayuntamiento, igual que el ayuntamiento hasta ahora está con nosotros. Ahora, de ahí para ahí no se puede decir hasta claro, que sí, nos llevamos más tiempo. Claro, y aparte está ahí llegando y intentando que el inicio, ¿no?, de esa colaboración. Ahí está, estamos viendo que algo se está haciendo. En fin, había allí la placita que hay, que tú conoces, había desperfecto. El jardín no estaba arreglado, llevaban mucho tiempo ya pidiendo que se arreglara. En fin, ya lo han arreglado, también lo han pintado. Tiene algunas losas rotas y nos dijo el concejal de urbanismo que... porque yo dije que lo pintara y no, eso si hay que ponerlo, habrá que ponerla, habrá que arreglarla porque la verdad es que están muy rotas, muy feas. La gente, como se abandonan las cosas, hasta que se ponen que no están ni para mirarlas. Y lo que queremos es un barrio que se pueda mirar, no un barrio que esté para no mirarlo. En fin, como cositas así, así por la calle Guadiaro también, dije que también tenían que mantenerlos a fotos de la calle, de cómo estaban, en fin. Me dieron que sí, que no había problema. Pues nada, pues ahí estamos. Y esa es la función al final de una asociación de vecinos, ¿no? Que aparte de las actividades que se organizan, pues servir de voz, ¿no?, a los vecinos de cara al ayuntamiento. Si usted tiene un problema, pues se comenta que no se puede arreglar, pues entonces ya viene la asociación y la asociación lo comenta también, a ver qué pasa, a ver por qué no los hacen, a ver por qué, en fin. Darle vueltas a las cosas que... Yo de momento no estoy viendo que van las cosas bien, ahora... Recuerdo también una petición que había de estos años atrás que nos llegaba a nosotros al espacio Cosa de Todo, que era en la calle Genil, en la parte de arriba, una conexión que se quería hacer con la Riada Antonio Vega. Sí. En la parte, no sé si hay alguna novedad sobre eso. No, yo no he tenido novedad sobre eso, ni nos han preguntado ni nada. Ni me han preguntado nadie, ni... Yo sé que eso... Se habló en su momento. Eso se habló hace ya muchos años, eso existe. Eso existe porque la calle... Sí, está pintada en el a nivel urbanístico. Urbanístico, y la calle sale de arriba y está por abajo, pero la verdad que a los vecinos eso ni le va ni le viene, porque siendo realistas, a nosotros nos interesa el barrio como está. Sí, es verdad que es un sitio muy tranquilo, más que una zona de paso, ¿no? Ahí está, un lugar al que hay que llegar. Hay que llegar, ¿no? Y cuando tenga otra salida, pues ya no hay que llegar, ya se pasa, en fin. Que eso no nos preocupa a nosotros, porque todavía nadie nos ha dicho que hay que preocuparse por eso tampoco, porque para eso estamos. Si a uno no le gusta y a los demás le gusta, pues hay que hacerlo igual, ¿no? Y sobre aparcamiento decíamos, claro, los espacios son los que son. Ahí no hay otra. Ahí, si caben 100, caben 100, y si caben 80, caben 80. Más no cabe. ¿Por qué? Porque está todo muy limitado y no hay... jardines, ni hay nada que se puedan edificar, ya sea aparcamiento, ni mucho menos. De esa forma, Begoña me comentaba, ¿no?, como nueva vecina, no podemos decir entre comillas, ¿no?, desde hace unos años para acá, que está muy contenta en la zona, por todo lo que supone, ¿no?, y se ha convertido a la Riada del Sacrificio en un lugar muy cercano a la zona céntrica y también muy cercano a los lugares de trabajo, a los polígonos, por ejemplo. Sí. La verdad es que aquella zona es súper tranquila. Y luego lo que estábamos hablando antes, que claro, si tú quieres irte a la avenida, pues son 5 minutos andando. Luego la gente que trabaja en el polígono, pues también le pilla cerca, vaya. Que es una zona que está... que tú llegas, tiene mucho acceso, digamos. Y supongo que en el día a día se ha ido viendo la renovación, ¿no?, de las familias, ¿no? Sí, muchas personas que ya no están, está. Muchas familias... bueno, que han ido dejando paso a otras familias, ¿no? Con niños pequeños y que han ido llegando. Esto está renovando como hace 40 años. Hace 40 o 50 años llegasteis por primera vez, ¿no? Llegaron muchas familias por primera vez a construir sus casas y ahora un poco... eso lleva ya... Incluso más, claro. Pues tiene que llevar 60 y algo de años. Sí, desde los 60, 70. 60. De los 60. Sí. Eso empezó... Vamos, yo es que me he criado así toda la vida. Desde que tenía 4 años y pico para 5, vivo en la barriada que ya... No la barriada, vivía por arriba de la barriada, pero he visto nacer la barriada. Y entonces, pues todavía allí no había ninguna casa, ni había nada. Era campo, era la jaza. Por eso le pusieron la barriada del sacrificio, porque eso lo iba dando o vendiendo Don Carmelo, que estaba a descanse. Y así se hizo aquella barriada. Después ya se unió la Jaza Carabó, después ya le dan champón, en fin. Pero aquella barriada fue, por eso es la barriada del sacrificio, porque todo el mundo hizo la casita con mucho sacrificio. Claro, era una parte exterior en aquella época, ¿no? Del pueblo. Sí, sí. Mm. En fin. Y después ya en los 80, cuando llegó la asociación de vecinos. De vecinos. Bueno, claro, ya estaban las casas esas, en los 80. Sí, sí. Eso, en los años 60, es cuando empezaron así a hacer casas, más o menos. Sí, sí. Y poco a poco ya decimos que se ha convertido... Claro, que era una parte periférica del pueblo, sí, pues ya cada vez más céntrica. Más céntrica, claro, ya. Sí, claro, es lo que cabe. Mm. Antiguamente tenías que venir a los callejones y hoy tienes que venir a Vida España. Sí, sí. Y además, claro, está la parte, la nueva parte todo urbanística. Y entonces, claro, pues... El constructorio lo tienes también a 7 minutos, 8. En fin, la Plaza Abasto igual, está todo... Como le coge a la gente que vive en la plaza, nos coge a nosotros la barriada del sacrificio, ni más ni menos, que no es que... Y por allá arriba le cogerá mucha gente más lejos que a nosotros. Ya sé, no, pues es la vida de un barrio, ¿no? Como ha ido también cambiando, evolucionando, claro, y como ahora de nuevo con y ya te familia. Digo, en ese barrio no se ven casas cerradas, ni casas, todas las casas están vendidas... Quiere decir que le gusta a la gente el barrio y que no... De muchos jóvenes, tú lo sabes. Que sí, sí, que es verdad que hubo unos años en que... todos eran mayores. Claro, y se fue, claro, ya después casas cerradas también. Sí. Y ahora, de nuevo, ¿no? Un poco el boom de... Todo aquello, todo está... Toda casa que se pone a la venta se vende. Mm. Yo no veo así ninguna casa que no se venda que esté a la venta. Entonces quiere decir que eso le gusta a la gente mucho. Y es verdad que eso ha reactivado el barrio y también ha provocado que... al contrario de lo que ocurre en otras barriadas donde hay más complicado que se dé el paso al frente para la asociación de vecinos, bueno, para ahí un grupo de nuevo otra vez importante, ¿no? Para... Yo creo que la juventud que ha entrado ahora, el que no se ha metido se va a meter, porque ya te digo, nosotros, la junta directiva es la, tú sabes, la calle nuestra del barrio, todos así dijeron, esto cómo se va a cerrar, hombre, esto cómo vamos a terminar, venga, vamos a echarnos para adelante, venga, que oye, que nos echamos para adelante, pero ya te digo, de la calle, de afuera de la calle. Ese mes ha pasado, hombre. No había caído ahora mismo. David Benítez, sí. Benítez Aguilera. Sí, sí. Que también es miembro de la Junta Directiva. Y tú, pero casi la más, menos mal que me he acordado. Que, o menos, es que me se ha pasado por no traerlo apuntado todo. Pues también está ahí. También está ahí. Hombre. Sí, hombre, ahí está. Claro, y es veterano también. Es veterano de la asociación de vecinos. Sí, sí. Pues nada, ahí lo tenemos también, que muy buen chaval, por cierto. Sí, sí. Colabora mucho y hace, vamos, cualquier cosa que hace falta. Eso pues yo, sin problema, venga. Venga. Gente que quiere trabajar, gente que quiere hacer, no gente que va a destruir y va... Sino gente que quiere hacer por la asociación y se preocupa. Y, ya te digo, cualquier cosa que quiera el ayuntamiento, como sea una cosa que él lo pueda hacer, sin ningún problema. Bueno, pues... Y además, como decías también, ¿no? Incluso los integrantes de la anterior junta directiva están ahí para si hace falta alguna colaboración. Cualquier cosa que hace falta, ya te digo que con nosotros no... Vamos, ni tenemos nosotros nada con ellos, ni ellos con nosotros, ¿no? Solamente que han estado mucho tiempo... De todo se harta uno, llega un momento ya que, porque esto tiene mucho trabajo, aunque parezca que no. Claro, y aparte es bueno que haya renovación y más fin, personas que vayan colaborando. Están cansados, uno por males, otro por cansancio, en fin. Y claro, es necesario siempre. Porque Manolo le puso mal, un poquito mal, y eso se vino abajo también, porque todas las cosas tienen su espíritu de lucha, ¿no? Cuando está un poco decaído ya te se quita la gana de tanto luchar. Porque Manolo ha sido un luchador bastante tiempo ahí en la barriada. Se han estado todos ahí, de muchos años. Como tu hermano, como Francisco García Borrego, como Pedro Fernández Lucia, en fin, que eran Manolo, el practicante, que también era miembro. Sí, sí. En fin, que han estado luchando ahí muchos años, mucho tiempo. Y siempre, lo que pasa es que ya las cosas se hartan. Claro, sí, uno, es necesario el relevo ahí, los se colectivos. Se van abandonando un poco y dicen que nos vamos, que se fueron. Sí, es verdad que venían desde años atrás diciendo, oye, que hay que renovar, ¿no? Y bueno, pues ya finalmente... Claro, hombre, que no es que ellos hayan dicho no, que... Sí, sí, de un día para otro, sino que ha sido ya desde hace bastante tiempo. Tiempo y, claro, estaban hartos de luchar también. Y siempre es bueno que entre otra gente, otra juventud, otra... Vamos, en mi opinión, ¿no? Sí, claro. Eso es... Pues nada, pues creo que tenemos por aquí algún mensaje, ¿no?, por parte de los oyentes. Antes de concluir, un mensaje, Antonio, Begoña, para los vecinos que nos estén escuchando. Bueno, Begoña. Me da igual. ¿Tú? Venga, tú, venga, habla de... Pues nada, que estamos aquí para ayudarles, que también si ellos tienen algún problema que cuenten con nosotros, que nosotros estamos abiertos a todas las sugerencias. Muy bien. Y eso, la colaboración de todos también un poco. Antonio, algo que... lo has comentado al principio, ¿no? Ese no, mensaje de colaboración entre todos. Entre todos, ya que te voy a decir más. Pues no, sí. No tienen, vamos. Que entiendan que estamos aquí para eso, para usar la asociación, estar con los vecinos, y cuando algo se haga mal, que los vecinos digan que esto no está bien, que estamos para escuchar, que no estamos para decir, no. Todas las cosas que estén motivadas por cualquier cosa, no tienen más que comentarlo y nosotros lo entenderemos como buenamente podamos. Tampoco vamos a arreglar todo de un plumazo, pero vamos, estaremos ahí para ayudarle a lo que sea. Muy bien, pues por ejemplo, mira, Antonio Recio mandaba un mensaje y decía, quisiera darle muchos ánimos a la nueva junta directiva, que se les ve con muchas ganas de trabajar. Pues muchas gracias, Antonio. Así que con ese mensaje de ánimo, si os parece, nos vamos a quedar. Como primera entrevista, decíamos, con la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio, Antonio Avelino como su presidente y Begoña Marín, vocal también de la junta directiva. Agradeceros por supuesto que nos hayáis acompañado en estos minutos y seguiremos en contacto a partir de ahora. Ahí estaremos. Nosotros queremos contar con Radio Brique porque es una buena cosa de información para los demás. Pues todas las actividades, como siempre, ya sabéis que vamos a estar por aquí para informar de ello. Y todas, bueno, las iniciativas, temas que queréis poner sobre la mesa. Así sí, que sí. Os invitamos a que estéis en contacto continuo con nosotros. Pues estaremos. Muchas gracias. Venga, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. Sin ustedes no se podría hacer esto. Gracias, buenos días. Domingo 9 de febrero, excursión a Ardales, a la fiesta de la matanza. Salida a las 8 de la mañana desde la parada turística. Regreso a las 6 de la tarde. Precio por persona 24 euros, que incluye bus y seguro de viaje. Más información y reservas en el teléfono 609 41 47 24. Recuerda, domingo 9 de febrero, excursión a Ardales, a la fiesta de la matanza. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 13 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Lucarenas número 6 o en el teléfono 956 46 47 10. Sonreír es salud. Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales, tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique.